Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Alérgicos saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabo de interceptar tu señal y pinchar tu radio favorita. Pero no te despegues del dial, porque durante los próximos 30 minutos te voy a traer las mejores noticias, entrevistas y contenidos pensados para nosotros, los jóvenes extremeños. Soy Marcos Casilda, escuchas Radioactivos. Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, que no sería posible sin la colaboración de los estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual, a los que les mando un fuerte saludo a todos. Y es que sin ellos este programa no sería posible. Por eso, ¡comenzamos! Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Pues sí, comenzamos con ofertas de empleo, y es que el Instituto de la Juventud de Extremadura ha publicado la convocatoria para la contratación de la realización y ejecución de los programas de la campaña de verano 2013. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tienes una empresa de ocio, formación y tiempo libre, puedes optar al servicio de realización y ejecución de estos programas de la campaña de verano, que se desarrollan en Extremadura. Hay una división por lotes de las diferentes actividades: campamentos, intercambios y campos de trabajo, cada uno de los cuales pues tienen un presupuesto base de licitación, que en total asciende a 82.080 euros. Las empresas interesadas en optar a alguno de estos lotes pueden presentar sus solicitudes antes de las 14 horas del próximo 30 de mayo. El plazo de ejecución de los servicios ofertados es del 1 de julio al 14 de agosto. Ya queda poquito, tenéis que presentar vuestros proyectos prácticamente ya. Para ello, tienes toda la documentación e información de esta convocatoria en la Secretaría General de Presidencia en Mérida. Te recuerdo que es la Plaza del Rastro sin número. Pero si no te puedes desplazar a Mérida, puedes hacerlo a través de la página web contratacion.govex.es. Ya te hablábamos de él hace unas semanas, y es que el primer concurso de ilustración literaria ha recibido 20 trabajos de jóvenes extremeños que interpretan obras literarias. En total, 3 ilustraciones participarán en la categoría 1, abierta a jóvenes de entre 14 y 20 años, mientras que el resto lo hará en la modalidad 2, para jóvenes de entre 21 y 35 años. Se trata de propuestas que realizan, mediante una ilustración a mano o digital, un resumen de un texto u obra literaria en verso o prosa. Así destaca la variedad de temas elegidos por los jóvenes participantes, desde obras de autores extremeños como Isaac Rosa o Miguel Murillo, pasando por clásicos nacionales como Miguel de Cervantes o Calderón de la Barca, hasta escritores internacionales como Julio Verne, Oscar Wilde o Hermann Hesse, entre otros. Y acabamos con novedades en la red de espacios que gestiona el Instituto de la Juventud de Extremadura. Y es que los jóvenes de mi pueblo, Jerez de los Caballeros, ya están de enhorabuena, porque cuentan con su propio espacio para la creación joven. Desde aquí le mando un saludo a todos mis compañeros jerezanos. La directora del Instituto de la Juventud de Extremadura, Rosa Álvarez, con la que hablaremos ahora en la entrevista de Radioactivos, ha indicado que el nuevo ECJ de Jerez de los Caballeros es una oportunidad para la formación y el encuentro de los jóvenes de la zona. Son más de 500 metros cuadrados, con sala de grabación, zona de exposición, ambigú, sala de artes plásticas y de artes escénicas, que se pondrán a disposición de las diferentes asociaciones juveniles de la comarca. Ahora solo queda estar al loro, porque pronto empezarán los cursos que en este centro se van a desarrollar. Por cierto, también recordarte que en Almendral y Bienvenida cuentan con su propio espacio, pero en este caso un espacio para la convivencia y la ciudadanía joven en cada localidad. Comentarte que estas infraestructuras son equipadas por el Instituto de la Juventud en colaboración con los ayuntamientos de la región, que suelen ceder los locales donde se instalan los espacios. Por supuesto, las actividades que se realizan en ellos son fruto de las demandas de los jóvenes de la localidad y alrededores, que por supuesto se ha hecho un estudio previo. Extremadura cuenta en la actualidad con una red de 43 espacios para la convivencia y la ciudadanía joven en el ámbito rural. Suelen estar autogestionados y dinamizados por asociaciones juveniles locales, aunque cuentan con el apoyo técnico del municipio y el Instituto de la Juventud de Extremadura. En definitiva, un montón de espacios para hacer las actividades que a ti y a mí nos gustan. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Conectando hilo telefónico. Iniciando entrevista. El año pasado pudimos disfrutar de uno de los eventos musicales más importantes de la región. Y desde luego, para los jóvenes grupos extremeños es un evento imprescindible para darse a conocer. Y es que ya hace un año del primer festival Suena Extremadura. Y tras su éxito, la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura, Rosa Álvarez, presenta una nueva edición del concurso y por eso ya la tenemos conectada al otro lado del hilo telefónico. Rosa, muy buenas. Muy buenas. Bueno, para los que no lo conozcan, ¿qué es Suena Extremadura? Bueno, pues Suena Extremadura es un concurso dirigido a los jóvenes músicos, bien como solistas o bien como grupo, y bueno, de nuestra región, a jóvenes extremeños. Muy bien, ¿y qué novedades tenemos con respecto al año pasado? Pues bueno, es la segunda edición del Suena Extremadura, dado el éxito del año pasado, donde se presentaron por primera vez 64 grupos, de los cuales fueron elegidos 16, y este año, pues bueno, esperamos también, para nosotros fue una grata sorpresa el año pasado ver tantas solicitudes, tantas inscripciones, y este año sé que, bueno, que va a haber tantas o más. Y bueno, novedades, bueno, al igual que el año pasado se van a hacer se seleccionarán 16 grupos o solistas, de los cuales se van a dividir en cuatro, que van a ser en las cuatro finales zonales, donde este año se van a realizar en Fuente del Maestre, en Almendralejo, en Malpartida de Cáceres y en Miajada. Y la final este año tendrá lugar el 6 de julio en Plasencia. Muy bien, y muchos grupos y solistas se estarán preguntando qué requisitos hacen falta para participar. Bueno, los requisitos, obviamente, ser un joven entre 14 y 35 años, o por lo menos, que el grupo esté comprendida entre esa edad, el 100% de los componentes. Que no tengan contratos discográficos ni que estén, bueno, tengan los temas a lo mejor registrados en sociedades de registro musical como la SGAE. Lo demás, pues bueno, se requieren muchas ganas, que los jóvenes la tienen, y por eso se celebra y se lleva a cabo esta segunda edición del Suena Extremadura. Decir que podemos llevarlo a cabo, pues bueno, gracias a AMEX, a la Asociación de Músicos Extremeños, que nos están apoyando, que nos están ayudando, que es un concurso que les gusta mucho, en el que ponen mucha ilusión. Y también este año se suma La Carne Magazine, que es una revista digital, pues bueno, de música en Extremadura, de nuestra región, que también, pues bueno, está apostando por los músicos y sobre todo por los jóvenes, y que ha querido estar al lado de este concurso. Muy bien, Rosa, y algo que estamos todos deseando escuchar. ¿Cuáles son los premios de esta segunda edición? Bueno, pues los premios, los ganadores tendrán 1.200 euros en material de música a elegir por ellos. Tendrán los cuatro finalistas la ocasión de grabar una maqueta y también, pues bueno, de hacer un concierto en el espacio de la actuación joven que ellos elijan. Y también va a haber una mención especial al mejor grupo o al que mejor proyección tenga, uh-huh, que lo ofrece La Carne Magazine, y tendrá pues bueno un reportaje y una promoción por medio de su revista de La Carne Magazine. Con su perteneciente repercusión mediática. Desde luego Suena Extremadura trata de potenciar nuestra cultura musical. Y bueno, ¿por qué no? El emprendimiento, porque estamos seguros de que muchos de estos grupos participantes encontrarán su hueco en el panorama musical. Desde luego calidad no le falta. No, por su voz puedo asegurar que calidad no le falta. De hecho, pues bueno, el año pasado los jurados en las distintas fases lo tuvieron muy difícil, así no lo hicieron saber, así no lo contrastaron, y ya la final, pues bueno, fue pues muy muy complicado, porque eran grupos de mucha calidad y además de disciplinas distintas. No hay pues para cada estilo un premio, sino claro, que bueno, se elige entre los distintos estilos de música, y eso es aún más complicado. Y decir que sí, que es cierto que tienen muchísima calidad. Con este concurso, desde luego, el gobierno de Extremadura intenta dar oportunidad a estos grupos que no tienen oportunidad de salir de sus localidades o incluso meterse en circuitos de salas privadas, puesto que bueno, a lo mejor son muy exigentes o hay grupos, son grupos todavía muy jóvenes, novel, y que no tienen esa ocasión. Entonces, desde luego, desde el gobierno de Extremadura, con todos sus proyectos y sus programas, se les intenta dar oportunidades, y claro que lleva un matiz profesional, porque muchos de estos jóvenes, oye, pues es su carta de presentación luego en alguna, y así no lo han hecho saber en distintos concursos y proyectos que se han ejecutado desde el Instituto de la Juventud del gobierno de Extremadura. Pues muchos jóvenes no lo dicen, es que esto es nuestro currículum, es nuestra carta de presentación, y desde luego el gobierno de Extremadura va a estar al lado de ellos. Muy bien, Rosa, pues si quieres añadir algo más. Por medio del Instituto de la Juventud, de su página web, de los espacios para la creación joven o de las factorías, tienen toda la información, pueden solicitar la inscripción, y que se animen, porque es un concurso que está hecho a su medida, a la medida de los jóvenes músicos de nuestra región. Ya lo acabo de decir, Rosa, ya estás tardando en meterte en juventudextremadura.govex.es o en www.ondacampus.es y descargarte las bases. Mientras lo haces, te dejamos con una canción de los finalistas del Suena Extremadura del año pasado, los sanvicenteños Paradise Key. So yeah. Menudo temazo estamos escuchando de los sanvicenteños Paradise Key, y es que este Electro Happy Sound fue una de las canciones que tocaron en el Suena Extremadura del año pasado. Y ya lo ves, es un grupo extremeño, nacido de la red de espacios que gestiona el gobierno de Extremadura. Ellos han hecho un trabajo excelente preparando sus maquetas, las presentaron el año pasado, fueron seleccionados y fíjate, llegaron a la final y por poquito no se llevaron el premio. Pero bueno, a ti te animo a que hagas lo mismo, hagas lo propio. Si tienes tu grupo o eres un solista espectacular, ya lo sabes, aprovéchate de los espacios que gestiona el Instituto de la Juventud de Extremadura a lo largo de toda Extremadura, y ensayes y prepares, y seguro que solo te espera el éxito. Happy song. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. She's all laid up in bed with a broken heart, while I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation, only doing things out of frustration, trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job. Mientras escuchamos este tema ahora de The Script, ya que hoy Radioactivos gira en torno a la música, me gustaría preguntarte qué sientes cuando te pones los cascos o qué logra transmitirte las canciones que oyes a diario. Y es que dicen que las canciones, bien seleccionadas, claro, despiertan nuestras emociones, pero además, aunque suene muy zen, está demostrado que escuchar diferentes ritmos tiene efectos positivos para nuestro cuerpo y mente. Lo cierto es que todos necesitamos música, todos, y por eso te voy a dar 10 razones por las que debes escuchar música a diario. Bueno, pues ahí van. La música reduce el dolor, demostrado en el 21% de los enfermos crónicos. También ayuda a eliminar el estrés y refuerza nuestra salud. Por supuesto, estimula el cerebro. Y es que, ¿cuánta gente? Yo no soy capaz, tengo que decirlo, pero ¿cuánta gente estudia con música puesta? También aumenta, indudablemente, el rendimiento deportivo. Hay muchísimas canciones pensadas para correr, para hacer footing y tal. También facilita el sueño, y es que escuchar música de baja frecuencia induce la relajación. Aumenta el optimismo, porque ¿recuerdas la última vez que escuchaste una canción y te hizo sacar una sonrisa? También hace de medicina emocional, hay temas que te ayudan a pasar malas rachas. Por supuesto, invita a socializar, porque cuando escuchamos música con otro compañero no puedes parar de moverte. Y para terminar, es muy buena para meditar. Hay temas que están pensados para darle vueltas al coco, para pensar sobre uno mismo y para poder ponerte en perspectiva a ti mismo y a tu vida. Por eso, hoy desde Radioactivos te invitamos a que sigas escuchando este tema de The Script for the first time. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Ay, si es que ya te lo había advertido, seguro que te habías puesto ya melancólico con este tema de The Script. Pero para asegurarme de que te das cuenta de que la música altera nuestro estado de ánimo, te voy a dejar con este temazo que seguro que te invita a irte de fiesta. Now this right here is what we call welcome to Miami. But tonight, we just gonna call it fiesta. Cause I don't wanna care where you are or what you're doing. If you in a club tonight and you wanna party, I wanna see you get crazy. Party, yeah. Fiesta, this time everybody. Uh-huh. So come on, yeah, it's a party. To the party, fiesta. This time will last forever. Yeah. Yeah. chick about 5'10" with her hair and curls and a body like Beyonce to put it on me. Well, she's shaking it right, making me sweat every step of the way, so I know where I'll be by the end of the night. Like, we get sexy, cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a fresh glass, sprinkles into my hot club, I'm like royalty. She's spoiling me, up in Central Bay, they keep boiling me. Cause the party too hot, up in MIA, but we partying every day, baby. Los que nos escucháis habitualmente ya lo sabéis, no somos muy dados a ponerte temas dance, pero tenemos que aprovechar este temazo de Cold Print para también mandar un abrazo muy fuerte y una fuerte despedida a nuestro DJ de Onda Campus, a DJ Alberto Sánchez, que despide su temporada ya indefinidamente porque finaliza sus estudios de comunicación audiovisual. Esperemos que tenga muchísima suerte y que haga bailar a todo el mundo de la misma manera que nos ha hecho bailar aquí en Onda Campus a nosotros y en Uniradio Huelva. Un saludo, Alberto. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. ¡Wow! ¿Cómo se te queda el cuerpo después de escuchar este temazo? Pero todo lo bueno tiene que acabar y por eso llega al fin este programa de Radioactivos que hemos dedicado a la música. Pero recuerda que si quieres mucha más información, hemos hablado del Suena Extremadura, te hemos dado las mejores noticias, tienes toda la información con la que elaboramos Radioactivos en las páginas web que incluimos en nuestro historial. Iniciando historial. juventudextremadura.govex.es emancipacionextremadura.com jovenescooperantex.es ondacampus.es. Ya lo sabes, la semana que viene volvemos con más Radioactivos. Un saludo muy fuerte de Marcos Casildal y de todo el equipo de producción que está al otro lado del cristal en el control técnico. Un saludo muy fuerte. ¡Hasta luego! Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.